conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. Hay mucha confusión en la actualidad acerca del propósito de la ley de Moisés y su relación con la salvación en Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 17, la Biblia nos presenta un contraste entre la ley dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad reveladas en Jesucristo. Será muy importante que examinemos con cuidado y con una mente abierta lo que la Biblia enseña sobre este tema de mucho interés para nuestro tiempo. La Biblia declara en Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El primer punto que debemos notar de este versículo es que la ley no vino de Moisés. La ley es de Dios y fue dada al pueblo por medio de Moisés. Y esto incluye toda la ley, comenzando con los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios para el pueblo en 2 tablas de piedra, e incluyendo todos los mandamientos que se encuentran en la ley antigua. La Biblia no conoce el concepto de ciertas denominaciones que la ley de Moisés sea una y la ley de Dios otra. La ley de Dios fue dada por medio de Moisés. La ley, por medio de Moisés, fue dada, declara el texto. Así que cuando el Nuevo Testamento habla de la ley, está incluyendo los 10 mandamientos. Luego, es evidente que hay un contraste marcado entre la ley, por un lado, y la gracia y la verdad, por otro. Es claro que la ley no podía proveer estas dos cosas, gracia y verdad. Jesucristo, en contraste, ahora las ha manifestado en su vida. En esto encontramos una respuesta, al menos parcial, a la pregunta, ¿por qué hubo ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley antigua? La ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés. Primero, queda claro que su propósito no fue la salvación del pecador. La única manera que el pecador puede recibir la salvación es por medio de la gracia. Para el pecador, la vida eterna tiene que venir como un don inmerecido, o sea, por gracia. Pero la ley no tiene nada que ver con la gracia. Es un sistema completamente diferente que exige la perfección en vez de proveer para el perdón de los imperfectos. Fíjese bien en la declaración del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. No puede haber más clara declaración de la incapacidad de la ley de salvar que las que se encuentra en este texto. La Biblia dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. La palabra justificar significa declarar inocente. La idea es que una persona es culpable de un delito, pero por algún motivo es declarado inocente, sin culpa. O sea que la persona es perdonada. Lo que Pablo enseña en este texto es que nadie puede ser perdonado por hacer lo que la ley manda hacer, es decir, por hacer sus obras. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en esta misma carta, la de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3 y los versos 10 al 12. Espero que lea conmigo en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque es muy importante que todos entendamos este punto sobre la relación entre la ley y la salvación. La enseñanza es que la ley no fue dada para proveer la salvación del pecador. Como verá, La ley es un sistema legal dado para castigar el pecado, no para perdonar al pecador. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, porque todos, repito, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Como puede ver en estos versículos, la condición bajo la ley para tener vida y la bendición de Dios, en vez de ser maldito, era la perfección. Era necesario hacer siempre todas las cosas escritas en el libro de la ley, de otra manera, uno era maldito, condenado. Por supuesto, no hay hombre perfecto y ninguno puede cumplir con estas condiciones. Bajo la ley, la única provisión para el hombre pecador era la provisión para su condenación. No había provisión para su perdón, no había gracia y por tanto el propósito de la ley no fue proveer para la salvación del hombre. Por favor, mi estimado amigo o hermano que escucha mi voz, recuerde esto. Cuando alguien le empieza a hablar de la necesidad de guardar los mandamientos antiguos, o sea, la ley del Antiguo Testamento, si quieren regresar al Antiguo Pacto, o sea, al sistema iniciado con los 10 mandamientos, recuerden que bajo ese sistema no hubo provisión para la gracia. La gracia que hace posible nuestra salvación. La gracia vino por medio de Jesucristo y es revelada en el nuevo pacto de su evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. En esencia, el sistema de la ley es un sistema de paga. Usted recibe lo que merece. El sistema que Cristo nos introduce en el Nuevo Testamento es un sistema de gracia. Usted recibe lo que no merece. Hay un texto que presenta un resumen de estos dos sistemas y es Romanos capítulo 6, versículo 23, que declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Usted puede escoger entre los dos sistemas, uno con el propósito de condenar el pecado y el otro con el propósito de salvar al pecador. El segundo punto, en el contraste entre los dos pactos presentado en Juan capítulo 1, versículo 17, es que la ley dada por medio de Moisés no era la verdad. Por favor, escuche con mucho cuidado. El Espíritu Santo no nos está diciendo que la ley no era verdad. No quiere decir que era mentira. Sin embargo, la ley no reveló la verdad, o sea, la realidad de las cosas, sino una sombra de la verdad. Hay dos textos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a aclarar este punto. El primero es Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. En este texto, el apóstol Pablo se refiere a varios mandamientos del Antiguo Testamento. Él dice que estas prácticas no deben servir como base para juzgar al cristiano porque no son más que una sombra de la realidad, o sea, la verdad revelada en Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y esto es exactamente lo que Juan nos está aclarando cuando pone la ley en contraste con la verdad que vino por medio de Jesucristo. No es que la ley sea mala ni falsa, sino incompleta. no es la perfecta revelación de la voluntad de Dios para los hombres. No es la más clara explicación de la realidad espiritual de las cosas celestiales ni la vida que Dios quiere que nosotros tengamos ahora y para siempre. Es sencillamente una sombra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Este último texto hace un resumen de los dos puntos que hemos estado considerando. Primero, la ley no tiene la propia imagen de las cosas. La realidad, la verdad, lo que tiene no es más que la sombra de los bienes venideros. La perfecta revelación de Dios vino por medio de Jesucristo y su nuevo pacto. Y segundo, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. La ley no tiene la capacidad de salvar, solo de condenar. La salvación es algo que Dios ofrece al hombre solamente por su gracia revelada y hecha realidad en Jesucristo su Hijo. La ley tenía un propósito y un lugar muy importante en el plan de Dios, pero ya sirvió su propósito y tenemos algo mucho mejor, la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Hay un punto final que vale la pena considerar en este estudio de Juan 1:17. La ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. La ley fue algo que se pudo comunicar a los hombres por medio de palabras, pero la gracia y la verdad de Dios no pueden ser reducidas a meras palabras. Tuvieron que ser manifestadas en una vida, y no cualquier vida, la vida humana pero perfecta de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Sin su vida y muerte, y aún su gloriosa resurrección, la gracia sería un concepto muy hermoso, pero nada más. Alguien tuvo que pagar por nuestros pecados para que Dios pudiera declararnos inocentes a pesar de ser pecadores. Por tanto, Dios mismo se hizo hombre para traernos la gracia y con ella la salvación. Sin la vida de Jesús, la verdad no sería más que palabras. Ahora la podemos ver en una vida, en acción. La verdad es poderosa solamente cuando se convierte en acción. Esto es lo que Jesús hizo. Él no vino para decirnos cómo debemos vivir, sino para ser nuestro ejemplo. Cuando Dios se quiso revelar de la forma más clara y completa a los hombres, no escogió algún libro, sino que escogió a su Hijo, la verdad viva. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme.